votre quotidien, c'est sur Taïwan. Estás escuchando Veneco, una hora de PUM venezolano por Humano Derecho Radio. Soy Rafael Uzcategui, arroba fancinero en la red social del pajarito, y como todas las semanas les doy la más cordial bienvenida a otra sesión de Veneco a través de Humano Derecho Radio, este programa especializado en la música punk y hardcore realizada en Venezuela. Recordarte que aparecemos los días lunes, luego los miércoles y finalmente los sábados. A las 9 de la noche nos puedes sintonizar por www.humanoderecho.com y también en la cuenta SoundCloud puedes disfrutar todo el archivo de Veneco para que conozcas, disfrutes lo bueno que se hace en Venezuela en materia del género punk y hardcore. Seguimos en esta jornada de rebelión popular que ha comenzado el 1 de abril. Este programa se está grabando el domingo 30 de julio, cuando lamentablemente a esta hora ya tenemos 13 personas asesinadas en el contexto de las protestas contra la impostura de un fraude constituyente, la abolición de la Constitución de 1999, en un procedimiento muy diferente a como se hizo en el año 1999. En esa fecha sí tuvimos una asamblea constituyente con amplia participación y consenso, que tuvo como resultado la Carta Magna que se aprobó ese año, pero que lamentablemente ahora se está haciendo de manera absolutamente diferente. Así que los reportes que tenemos de todo el país es de una amplia protesta popular y paralelamente una escasa participación de la gente en estas elecciones fraudulentas, con unos candidatos bastante sesgados que están intentando imponer cosas que la gente había rechazado también por el voto en los años anteriores. Así que este es el contexto en el que seguimos haciendo este programa, resistiendo la hegemonía comunicacional, sorteando la censura a través de Veneco y de todo el equipo de Humano Derecho Radio. Así que vamos a comenzar con nuestros dos primeros temas en esta tónica de punk independiente, punk rebelde, punk de protesta con actitud. Si tú quieres escuchar esas bandas que han estado sonando a la sombra del gobierno venezolano, de un gobierno de una dictadura, bueno, búscate otros espacios, porque aquí lo que ponemos es gente independiente que protesta, que bueno, gesticula contra la autoridad, como ha sido la tradición del punk rock latinoamericano de todas las épocas. Independencia, antiautoritarismo, antimilitarismo, contra el gobierno. Todo lo que no sea eso es un disfraz de punk. Así que hoy vamos a comenzar con Los Nada, una agrupación de punk y hardcore que existió durante muchos años. Su vocalista Eduardo Loyo hoy se encuentra en Colombia, forma parte de la diáspora venezolana. Y vamos a disfrutar una canción de su primer disco del año 2000, se llamaba Cartuchos de Ideas para Corazones Blindados, era el nombre de esa producción, hecha de manera independiente. Y la canción que abría ese disco se llama Me Cago en la Mili, o sea, me cago en el servicio militar, en todo lo que sea las Fuerzas Armadas. Y seguidamente vamos a disfrutar desde Punto Fijo a la banda La Mosca Punk, que hizo en el año 2011 un disco increíble. De allí vamos a vacilarnos el tema Resistencia, muy a tono con el espíritu y la actitud que debe caracterizar hoy a la sociedad civil frente a esta deriva autoritaria. Esto es Veneco y el punk venezolano suena así. Let's go. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Sigues en sintonía de Beneco a través de Humano Derecho Radio Estación. Eso fueron los Nada en primer lugar y después los Mosca Pum de su disco del año 2011. Reiterarte que aquí sin payola ni palanca suenan las bandas, así que si conoces gente que haga música punk en Venezuela, por favor, queremos radiarlo y proyectarlo en este espacio. Cosas viejas de tus archivos, de tus viejos cassettes, de tus CDs, cosas que tengas por allí, o cosas recientes de la gente que está grabando, editando y promoviendo sus cosas con redes sociales. Bueno, aquí este es el espacio para difundir ese tipo de propuestas. Y en esta situación de rebelión popular, hay mucha gente que ha estado también protestando en los pequeños pueblos, en las comunidades rurales. Ojalá que haya gente amante del género punk por esos sitios, y les damos nuestro más cordial abrazo, saludo, porque la verdad es que han tenido menos visibilidad que las protestas que se hacen en las grandes ciudades, y como hemos visto en los saldos de los últimos días, han tenido víctimas fatales. Bueno, gente que también está por toda la situación de crisis, de pobreza generada por el gobierno Nicolás Maduro, también incorporada a este movimiento de protesta, especialmente en las zonas andinas, donde ya hemos puesto algunos grupos y queremos seguir proyectando cosas. Bueno, allí la gente en Trujillo, en Mérida y en Táchira, muy a la saga de todo este movimiento de contestación contra la dictadura madurista, a pesar de que algunos quieran mentirse y mentirle a otros diciendo que esto es una protesta de clase acomodada, de gente de dinero. Pues la verdad es que la crisis económica ha obligado a que muchos venezolanos estén protestando y enfrentándose al gobierno, al Estado y la autoridad. Seguimos en Beneco disfrutando y pinchando música venezolana. Lo que vamos a escuchar a continuación son bandas que tienen muy buena proyección a nivel internacional y que han editado sus últimas producciones en este 2017 rebelde. En primer lugar son los Discord, una banda que se ha ido a vivir a México y que precisamente estando allá han grabado un pequeño disco de 4 canciones llamado Por Muchos Años Más, las primeras canciones realizadas por estos muchachos en idioma castellano, cosa que nos gusta muchísimo. Y este disco, que apareció recientemente el 1 de mayo pasado, Allí hemos seleccionado la canción Nadie Jamás Te Pisará. Seguidamente desde Falcón tenemos a los Curva Sur, que han difundido su última placa llamada Siempre Firmes en junio reciente. Y de allí un tema que, fíjense bien en la letra, en lo que les dice: falsas promesas. Curva Sur desde el estado Falcón, y esto es Veneco, Pum Venezolano por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. No, que bueno. Yeah. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación. Nos puedes hacer mención en nuestra cuenta Twitter, @pisoabajohumanoderecho, con la etiqueta Veneco con C, o escribirnos al correo electrónico humanoderechoradio@gmail.com si nos quieres enviar propuestas, peticiones de bandas venezolanas. Lo que viene a continuación son los amigos de Agosto 25, el de Punto Fijo. Un particular nombre que tiene que ver con la fecha en que ocurrió la explosión de la refinería de Amuay, que dejó bastantes víctimas. Y fíjense que recientemente el Ministerio Público ha citado a 4 directivos de PDVSA, la estatal petrolera, como imputados por su responsabilidad en este accidente laboral. Así que esto ocurrió hace ya algunos años, pero como ustedes saben, el Ministerio Público últimamente que se ha puesto las pilas y está haciendo cosas, y ojalá que algún día podamos obtener justicia para esta situación y para muchas otras que se han dado en nuestro país. Así que los Agosto 25 precisamente compusieron un tema que tiene que ver con esa situación, con ese accidente, que se llama Agosto en Llamas, desde el estado Falcón. Y seguidamente vamos a pinchar a una banda de San Felipe, del estado Yaracuy. Son los Acabatrapos, que ellos editaron a comienzos de año un EP de algunas pocas canciones llamado Lacras a través de sus redes sociales. Y allí vamos a disfrutar el tema Antipacos, es decir, antipolicías, un sentimiento que está bastante en la calle debido a la represión de los últimos días. Este es el tipo de cosas que siempre ha cantado el punk venezolano y que tiene que seguir haciéndolo. Veneco, Humano Derecho, Radio. Yeah. escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Estos son los sonidos del punk y el hardcore venezolano a través de Beneco, transmitido como cada semana a través de Humano Derecho Radio Estación, esta iniciativa para darle voz al activismo y al buen talento venezolano, sorteando la hegemonía comunicacional. Y les quería comentar que en materia de los estándares internacionales de derechos humanos, se considera que existe una masacre cuando más de 5 personas son asesinadas en el mismo contexto. Cuando estamos grabando este programa, domingo 30 de julio, aproximadamente a las 6 de la tarde, 13 personas han sido asesinadas en toda Venezuela por las fuerzas represivas en el contexto de las manifestaciones contra esta impostura constituyente, la masacre del fraude, la masacre constituyente, que bueno, va a seguir signando esta rebelión popular y de la responsabilidad del Estado en todas estas vidas perdidas ante el deseo de un cambio y de una mejor calidad de vida. La protesta y la rebelión tiene su banda sonora natural en el punk rock. Que diga lo contrario, bueno, ya saben que es un disfraz. Los Reminiscencias es la próxima banda que vamos a disfrutar. Un buen combo que existió en la ciudad de Maracay. Allí estuvo nuestro amigo Edwin Hernández con un disco bastante agradable, de punk melódico, con bastantes arreglos, y de allí vamos a disfrutar uno de los temas más rápidos, muy acordes con los que venimos comentando. El tema se llama Asesino, del único disco de esta agrupación que lamentablemente ya no existe, Los Reminiscencias, desde Maracay. Y seguidamente, nuestro amigo Ernesto Cuerdas Duras nos ha mandado este archivo, que es una toma de este año de un programa que han realizado de la banda Gente Extraño, y de allí han hecho este registro nuevo de un tema que ya hemos puesto en otras oportunidades en la versión antigua en estudio. Se trata de Héroe de Azul, también sobre la actuación de los funcionarios uniformados en esta otra toma. Así que disfruten a los Agente Extraño y antes a los Reminiscencias por Beneco. Asesinos. estudiante encapuchado, pueblo y mente asesinado, por dar vida en piedra y negarse en esta guerra. Asesinos, oh, asesinos, asesinos. Policías delincuentes son iguales, no valientes, mal hablado, uniformado, otro frente del Estado. Asesinos, oh, asesinos. Escuchando Beneco por Humano Derecho Radio. Thank you. Mientras nos dejen, esto sigue siendo Veneco a través de Humano Derecho Radio Estación, con toda la rabia y los cuatro acordes del boom venezolano de todas las épocas y de todos los tiempos. A continuación vamos a disfrutar de dos bandas trascendentales en la historia de este género. En primer lugar, a Los Holocausto, donde estaba Juan Ignacio Morazo, que venía de Los Cuarto Rage, y Rafael Cadavieco en la batería, que posteriormente formaría parte de las bandas Zapato 3 y Los Atkinson. De el demo que grabaron Los Holocausto a mediados de los 90, vamos a escuchar la canción corta e intensa llamada Cerdo, donde ellos hacen una lista de este tipo de personajes que tienen que calificarse de esta manera a mediados de los 90. Pero si Los Holocausto tocaran el día de hoy, creo que esa lista sería muy larga y tendrían que actualizarla con muchos de los personajes que están pululando alrededor del Palacio de Gobierno de Miraflores. Holocausto con Cerdo, y seguidamente Los Apatía No, ese tótem de la narcopunk venezolano, de su disco compartido con la banda mexicana Fallas del Sistema. Vamos a disfrutar el tema El Despertar. Así suena Pun Criollo por Veneco. Derecho Radio. Sigues en sintonía de Veneco por Humano Derecho Radio Estación en este día de este eclipse constituyente y la necesidad de profundizar y continuar esta rebelión a un gobierno dictatorial. Ahora nos vamos a poner muchísimo más densos en Veneco, con bandas Greencore y Cross. Son en primer lugar Los Trauma desde Maracaibo, una institución en esta ciudad de este sonido Greencore, y vamos a disfrutar de su disco del año 2012, Dios Corporación, el tema bien apropiado para ahora llamado Guardia Nazi Onal. Y seguidamente Los Etapontoc desde Los Teques, una banda que también sus integrantes provienen de otras agrupaciones como Teo, desde Apatía No y Renuencia, y que ahora tiene este proyecto muchísimo más denso y gutural con sonidos screamo y cross, llamado Etapontoc, que es una palabra en pemón que significa la lucha continúa. El percutar de los tiempos es el nombre de la canción de su disco de hace un par de años llamado El Fin del Edén. Esto es Veneco por Humano Derecho Radio. Veneco por Humano Derecho Radio. Sigues disfrutando Veneco por Humano Derecho Radio Estación, las notas de los cuatro acordes hechos en Venezuela sobre el género punk y el género hardcore de todas las épocas y de todos los tiempos, después de esa larga muestra de grindcore y de sonido cross que escuchamos con los Trauma y los Zetapontoc, vamos a cosas un poco más tradicionales. En primer lugar, una banda que existió en Caracas entre los años 2010 y 2014, un trío, los Piel y Huesos, muy influenciados por todo ese sonido divide europeo. Y de su primera producción, su demo del año 2010, vamos a disfrutar la canción Sucio Uniformado. Y seguidamente a los que quizás son los más conocidos de la escena punk venezolana, los Maracuchos de Doña Maldad, con una de las canciones que grabaron el año pasado, el 2016, con mucha calidad y mucha composición lírica, La Dictadura del Discurso, también muy apropiada para todo lo que estamos viviendo. Esta canción la hemos puesto muchísimo, pero es que nos encanta acá en Veneco. Doña Maldad con La Dictadura del Discurso, y anteriormente Los Piel y Huesos con Sucio Uniformado. Herramientas de control, sabes cómo usar el miedo, herramientas de control, mejora. Llegamos al final de Veneco por Humano Derecho Radio Estación. Como cada semana, fui Rafael Uzcategui, arroba Fancinero, y nos vamos con la gente de Maracay, los Contramarcha y su canción Gobiernos Militares. Así que resistencia al autoritarismo y resistencia a la dictadura total constituyente. Chao.